El Sistema Informativo de Radio Metropolitana presenta El Noticiero de Buena Tinta, un servicio noticioso con lo más importante de la capital, Cuba y el resto del mundo. De Buena Tinta, la información.